de padres que el divorcio es un pecado. Para Marta y Vicente el pecado es el lavado. Dicen que si te echas un palo antes del matrimonio, te dejará tu novio, te chupará el demonio. Pero debo aclararles una cuestión fundamental, y es que la guía de padres no dice nada. No dice nada, no dice nada de voto. Yo no voté por Martita, yo no la puse en Los Pinos. Súbanse los calzones. Dicen ser feministas, que las mujeres están de moda, pero en Ciudad Juárez siguen matando morras. Y es que debo aclararles una cuestión trascendental, y es que la guía de padres no dice nada. No dice nada, no dice nada de aborto. Si Fox tiene a sus amigos,